de la transfiguración del Señor, es decir, aquello que ocurre en el relato que escuchamos recién del Evangelio de San Lucas. Cristo lleva aparte a tres de los 12 apóstoles, cuales parece que tienen un afecto o una confianza particular, van a ser testigos aquí de su gloria, como al final de la vida de Cristo van a ser testigos de uno de los momentos más dolorosos de su pasión, de la oración en el huerto. Y son Pedro, Santiago y Juan los que acompañan a Jesús en ese momento difícil. Tal vez, como señala el prefacio de la misa de hoy, Cristo les hizo ver, entrever el reflejo de su gloria para fortalecerlos en frente al escándalo de la cruz, ¿sí? Para que tuvieran fuerza en el momento del dolor supremo, recordando que habían vislumbrado la gloria de Cristo. En esta transfiguración en la cual el Señor, como se transforma, como deja escapar a través de todos sus poros, sus vestidos y su rostro, digamos, la luz de la gloria de Dios. Hemos visto las imágenes que representan a Jesús Misericordia, donde el corazón de Cristo sale como unos rayos que descienden hacia nosotros expresando su misericordia. Aquí es más que eso, es de todo Cristo donde salen rayos luminosos. Se transforma, digamos, de una manera que los apóstoles no alcanzan. Y bueno, eso en primer lugar, ¿qué es? Eso nos muestra la divinidad de Cristo. Cristo no es solo un hombre. Y se equivocan y no entienden nada de Cristo todos aquellos que piensan o que lo interpretan o que lo entienden como si fuera solo un hombre. Por más que fuera un hombre maravilloso, un hombre ejemplar, modelo, sabio, santo, un hombre extraordinario, pero solamente un hombre. La verdad total de Cristo, como nos dice el Papa, es solo se entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado. No es un gran hombre, es el Verbo que se hizo carne, es Dios que se hizo hombre. Pero cuando Dios se hace hombre, la divinidad está escondida. La kenosis, el anonadamiento de Cristo, del que habla San Pablo en la Epístola a los Filipenses. Siendo Dios, se baja hasta nuestra condición humana. Y entonces la divinidad aparece escondida. No hay nada que distinga a ese niño que está en el pesebre de cualquier otro niño. Y si los magos se arrodillan y lo adoran, es solo porque Dios les ilumina el alma con la luz de la fe. No hay nada que distinga así externamente, a primera vista. Sí, es cierto, en Cristo hay algo en su persona, hay una majestad, hay una fuerza, hay algo que ciertamente atraía, pero no muestra plenamente la divinidad. Es como si la divinidad se estuviera escondiendo. Se va a esconder de una manera suprema en la pasión del Señor, en la cruz. San Ignacio, cuando nos hace meditar esos tremendos momentos de la pasión, nos dice pensar cómo la divinidad se esconde. En cambio, acá Cristo la deja de alguna manera vislumbrar la divinidad. Podemos decir que si Cristo no hubiera, que si Dios no estuviera todo reteniendo así en Cristo, ese resplandor divino, esa gloria de Dios que se tenía que reflejar en Cristo, si no lo hubiera estado como escondiendo, Cristo hubiera vivido permanentemente así, como irradiando luz a su alrededor. Pensemos que Moisés, cuando habló con Dios que le entregaba las tablas de la ley, al bajar del monte tenía el rostro como lleno de luz, ¿no? Y tenía que cubrirse con un velo para no deslumbrar a su pueblo. Y eso solo porque había estado viendo a Dios y hablando con Dios. Cristo, que era Dios, de qué manera tenía que resplandecer en él la gloria y la hermosura de Dios. La hermosura de Dios. Es decir, cuando en Cristo se manifiesta algo de la divinidad. Cuando la humanidad de Cristo deja transparentar la realidad, el misterio íntimo de Cristo, es decir, su divinidad, es decir, al Verbo, los apóstoles quedan deslumbrados. Es más, dice San Pedro, dice, no sabía qué decíamos, Señor, qué bueno que es estar aquí. Hagamos tres tiempos. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron un reflejito de la gloria de Dios. Es decir, vieron un reflejo de lo que es el cielo, ese cielo que Dios nos tiene prometido si tratamos de vivir aquí en la tierra con su gracia como hijos suyos, y que supera toda posibilidad de escribir. Cuando Dios le permitió a San Pablo ver algo de su gloria en el cielo, San Pablo en sus cartas no encuentra palabras. nombre, dice que no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, y lo que el ojo vio y lo que el oído oyó, no hay palabras para expresar. No hay palabras para expresar. O sea, y la maravilla de aquello que nos espera. Si tuviéramos una pequeña intuición de lo que es la gloria que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman, nunca podríamos pecar. Porque no nos podríamos apartar de Dios por ningún gusto, por ningún placer, por la atracción de ninguna de todas las cosas creadas. Pero lo sabemos y no lo vemos. Algunos, como estos apóstoles, Dios les dejó ver un reflejo de su gloria. Podríamos decir que es como si les hubiera dejado mirar el cielo por el agujerito de la cerradura. Como si se está preparando en un salón una fiesta muy linda, una fiesta muy grande. Y nadie puede entrar sino los que están preparando la fiesta. Y uno pudiera espiar un poquito por el agujero de la cerradura y ve los preparativos, las guirnaldas, la comida arriba de las mesas, el salón adornado, los instrumentos de música, y uno mirando por allí por el agujerito de la cerradura dice, qué linda que va a estar la fiesta, qué buena que va a estar la fiesta, qué ganas que tengo de ir a esa fiesta. Y esto es lo que Cristo les deja ver a los apóstoles. Les deja ver el cielo por un agujerito de la cerradura. Todo lo que podemos decir de Dios no es nada en comparación con esto, con que Dios nos dejara ver una lucecita, un rayo de su gloria, un rayo de la hermosura de Dios. Conocemos aquella historia de Santo Tomás, el de Aquino, aquel, la inteligencia más poderosa que ha escrito cosas sobre Dios. La Suma Teológica, esa catedral del pensamiento, el hombre sabio y santo que había penetrado más profundamente en el misterio de Dios y que si al final de su vida tuvo una pequeña revelación, es decir, Dios le dejó como a San Pablo, como a estos apóstoles, mirar el cielo por el agujerito, la cerradura, ver un poco de lo que es la gloria de Dios. Y a partir de ahí Santo Tomás se negó a escribir, no podía escribir más. Y cuando su secretario, el hermano Reginaldo, le decía, pero tiene que terminar esa obra, todos lo esperamos, tiene que terminar ese libro, ¿qué le contestaba Santo Tomás? Después de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece como un montoncito de paja. Es decir, todas las cosas maravillosas que nos puede decir sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre el cielo, la inteligencia más poderosa que ha habido en 20 siglos de cristianismo, es un montoncito de paja, comparado con la más pequeña visión de Dios, con el más pequeño rayito que nos refleja la gloria de Dios, como esa gloria aquí se reflejó en Cristo, cuando en la transfiguración Cristo dejó de ocultarla, dejó de esconderla por un momento y los apóstoles se quedaron allí deslumbrados. ¡Qué bueno que es estar aquí! Esto tiene que despertar en nuestros corazones el deseo del cielo. Aunque para llegar a ese cielo, a esa visión de Dios, a esa visión de la hermosura, de la bondad, del poder, de la majestad divina, que es más grande que todas las cosas que podamos tener aquí en la tierra, tengamos que pasar por la cruz. Cristo en la transfiguración aparecen a su lado Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas del Antiguo Testamento, que habían trabajado y habían predicado para anunciar al Mesías. Cristo que iba a venir. ¿Y de qué habla Jesús con ellos en el mismo momento en que manifiesta su gloria? De lo que iba a ocurrir en Jerusalén, es decir, de la cruz, de la pasión. La cruz, lo sabemos, está en el camino del cristiano y la cruz está como un señalero, como una indicación en el camino que lleva hacia esa gloria de Dios. Pero vale la pena cargar la cruz. Y valen la pena todas las luchas y todos los sufrimientos que como cristianos tenemos que afrontar y que enfrentar en el camino de esta vida, si siendo fieles al final podemos encontrarnos con el resplandor de esa gloria, quedar como Pedro deslumbrados y decir qué buenas estamos aquí para toda la eternidad. Pero para eso, por último, en esa gloria se hace presente como una nube el Padre. Y desde la nube, la voz que habla a los apóstoles y les dice, este es mi Hijo amado, escuchad. Esas palabras se dirigen también a nosotros. Escuchar a Cristo. Escuchar a Cristo, ¿qué es? ¿Qué significa? Escuchar la palabra de Cristo. Escuchar el Evangelio. Escuchar la enseñanza y la explicación del Evangelio que nos da la Iglesia. escuchar la verdadera, la buena, la sana doctrina que la Iglesia nos enseña y que el Papa nos enseña guiándonos iluminado por el Espíritu Santo sobre Cristo. Es decir, conocer mejor nuestra fe. A veces nos conformamos con tan poquito, a veces somos tan ignorantes los católicos en las cosas de nuestra fe. Por eso a veces hay tantos que se dan cuenta cuando viene el primer pastorcito de alguna de esas sectas que andan dando vueltas por ahí y con tres citas mal digeridas de la Biblia le da vuelta en la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces los católicos conocemos poquito de nuestra fe. Nos contentamos con un catecismo mal aprendido. No, hay que seguir conociendo nuestra fe, seguir escuchando la palabra de Cristo, seguir profundizando cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a sus capacidades, a la misión que tiene dentro de la Iglesia. Conocer la fe, estudiar la fe, leer el Evangelio, pero no basta con eso. Escuchar a Cristo no es solamente oír las palabras de Cristo o conocer o saber lo que Cristo dice, porque podríamos sabernos todo el catecismo y todo el Evangelio de memoria e irnos redondamente al infierno. ¿Y eso cómo es? Y claro, los mandamientos de Dios los sabemos, claro que los sabemos, pero los cumplimos y a veces sí y a veces no, ¿no es cierto? A veces pecamos. Entonces no basta con que sepamos de memoria los 10 mandamientos o con que sepamos de memoria todo lo que Jesús nos enseña si después no lo vivimos. Escuchar a Cristo no es solamente saber lo que Jesús dice, sino que escuchar a Cristo significa poner en práctica aquello que Jesús dice. Poner en práctica, aunque cueste, aunque ponerlo en práctica y aunque ser cristiano me signifique a veces cargar la cruz. Ponerlo en práctica, porque ese es el único camino que me lleva al encuentro con esa gloria que el Señor me promete y que el Señor mostró a los apóstoles dejándolos entusiasmados y desesperados. Este es mi Hijo muy amado, escuchad. Es lo mismo que nos dice la Virgen Santísima. Cuando en la boda de Caná la Virgen, sabiendo que Jesús había escuchado su oración e iba a realizar el milagro de transformar el agua en vino, le dice la Virgen, llamando a los sirvientes, lo señala a Jesús y le dice: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nos sigue hablando a nosotros, sus servidores, y nos dice, señalando a Cristo: hagan lo que Él les diga. Escuchemos estas palabras de la Virgen, escuchemos las palabras del Padre y pidámosle al Señor que nos dé fuerza para escucharlo y para obedecerlo y para seguirlo, para poner en práctica aquello que escuchamos, y sobre todo pidámosle que al final de nuestra vida podamos encontrar con Él y contemplarlo y amarlo y de esa manera ser felices por toda la eternidad. Pide a Dios la gracia de que sea confirmado en nosotros el Espíritu filial para que podamos recibir la herencia prometida. Y esta es la idea del Evangelio. Tenemos una herencia que Dios, sin mérito absoluto de nuestra parte, nos ha querido dar. Pero esa herencia la recibiremos solo si conservamos el Espíritu filial, si en todo momento recordamos que somos hijos de Dios, hijos de Dios, y que marchamos hacia la vida eterna. Porque el gran peligro de nuestra parte es olvidar a Dios y las espléndidas promesas que nos ha hecho, desconfiar de su providencia de Padre y vivir absolutamente acaparado, vivir con el alma puesta por completo en las cosas de aquí abajo y confiar únicamente en los medios humanos que nosotros hayamos sabido acumular. En otras palabras, el Señor una vez más nos presenta la promesa del reino y nos exhorta a no cambiar esa realidad que supera todo lo que podemos imaginar por el barro y el polvo que podemos encontrar en esta vida. Para saber hasta qué punto somos fieles, hasta qué punto hemos tomado en serio las palabras, las promesas que el Señor nos ha dirigido, Jesús nos dice: allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿En dónde tenemos puesto el corazón? ¿Cuáles son las cosas que nos interesan? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, leemos el Evangelio, o asistimos a la Santa Misa o rezamos el Rosario, ponemos tanto interés y tanta atención como cuando leemos en el diario las noticias de política o economía, o miramos por televisión un acontecimiento deportivo. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón en su infinita capacidad de amar, porque nuestra alma, por ser imagen y semejanza de Dios, es infinita. Pero el corazón es ciego y necesita guías. ¿Qué es lo que guía nuestro corazón? ¿La luz de la inteligencia iluminada por la fe? ¿O nuestra fantasía, nuestras pasiones, nuestra sensibilidad, nuestro egoísmo? ¿En dónde tenemos puesto el corazón? ¿En las promesas que Dios nos ha hecho por su Hijo Jesús o en las cosas que nos ofrece el mundo? Ese es el termómetro infalible que marca la seriedad de nuestra vida cristiana. Y para que nuestro corazón, nuestra alma, no viva enterrada y ensuciada absolutamente en las cosas del mundo, el Señor nos recuerda que ha de venir a pedirnos cuenta, como el dueño de una posesión, de una finca que se va lejos, pero cae de improviso y entonces cae. Él se presenta delante de cada uno de sus empleados, de sus obreros, y les dice: dame cuenta de tu administración. No podemos vivir absolutamente convertidos a las cosas de acá, porque son simples medios para llegar a las cosas del otro mundo. Y aunque en esta vida y en este tiempo podamos no tomar esto en cuenta y vivir como si tuviéramos que estar siempre instalados aquí, algún día se presentará Cristo ante nosotros a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con los bienes que Él nos ha dado. Ese encuentro con Cristo se realiza en el momento de la muerte. Y ese encuentro con Cristo se realizará en algún momento cuando Cristo vuelva para decir: el tiempo terminó, la historia terminó, comienza la eternidad. Este ciclo mundano que estamos viviendo, que los hombres viven, llegará a su término. Y entonces el Señor aparecerá y pedirá cuentas a todos en conjunto. Juzgará la historia, juzgará las naciones, juzgará cada alma en particular. No podemos vivir desentendiéndonos de esta gran realidad. Todos hemos sido beneficiados por la generosidad de Dios, pero los talentos o los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros no son para nuestra posesión, no somos dueños de ellos, somos simplemente quienes lo han recibido en préstamo para utilizarlos. Los talentos o los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no son para que los exhibamos simplemente ante los demás a fin de mostrar nuestra superioridad, si es que en algún caso hay algún tipo de superioridad. No, Dios no lo ha dado para que nos pongamos en la vidriera, sino para que trabajemos. Dios no distribuye títulos de nobleza, ni diplomas, ni títulos nobiliarios, sino que Dios, cuando deposita un talento en un alma, lo que distribuye es trabajo. Los talentos que hemos recibido cada uno de nosotros, cada alma tiene sus propios talentos y cada uno es distinta de los demás, son otros tantos compromisos que hemos contraído de hacerlos fructificar para la gloria de Dios y para el bien de los demás. En otras palabras, para que nosotros podamos llegar a la gloria y con nuestros trabajos sirvamos a los demás, como dice la palabra. Hemos sido constituidos administradores de los bienes de Dios, no para usarlos a fin de tiranizar a los demás y explotar a los demás, sino para servir a los demás a fin de ayudarnos a conseguir aquello a que Dios nos da, la herencia eterna, la gloria, la entrada en el reino. Felices de nosotros si cuando Cristo vuelve a pedirnos cuenta podemos presentar talentos que han fructificado. Pero cuidado, porque así como lo que se nos promete es mucho, el castigo que Dios dispone para aquellos que han querido enterrar los talentos para aquellos que han querido apoderarse de los talentos como si fueran de ellos, el reino de Dios, también es grave. Porque en el reino de Dios no pueden entrar los ladrones. Y es ladrón el que recibe un don de Dios y lo utiliza contra la voluntad de Dios. Y la experiencia nos dice con cuánta frecuencia nosotros recibimos la gracia como una espada para que luchar en favor del reino de Cristo, y esa gracia que es una espada se transforma en un bastón. Nosotros hemos recibido la mochila de un soldado y la transformamos en una almohada sobre la cual apoyar la cabeza para dormir. Nos apasionan y nos agitan mil cosas, pero las cosas de la gracia, las cosas del reino de Dios, no polarizan todas las energías de nuestro corazón, por lo menos la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los casos. Por eso el Evangelio dice que los hijos de las tinieblas ponen más celo y astucia y empeño en sus obras para el mal que los hijos de la luz para el bien. Cuidado, porque si el premio es grande, la responsabilidad nuestra también es grande. Entonces, no preparemos para nosotros la suerte de los infieles, que serán arrojados, que serán excluidos del reino de Dios, sino viendo el gran amor que puso Cristo para que nosotros consigamos ese premio, ese extraordinario amor que se muestra en que Cristo ha querido convertirse en nuestro servidor, utilicemos los dones que Dios nos ha dado para servir a Dios en nuestros hermanos, a fin de que algún día, en la gloria, Dios se ponga a servirnos, es decir, nos haga partícipe de su infinita bienaventuranza. Que así sea. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy tiene como idea central la humildad, no solo el Evangelio, sino también la primera lectura. La primera lectura nos pone lo central de la humildad y el Evangelio aquello que es como una consecuencia de eso. Lo central de la humildad es que la humildad es una actitud delante de Dios, más que otra cosa. La humildad no es en primer lugar una actitud delante del prójimo, sino delante de Dios. Después, como consecuencia, la humildad también se vuelve una actitud delante del prójimo, que es lo que dice Jesús en el Evangelio, con ese ejemplo de los puestos en el banquete, del pelear por los primeros puestos. Pero sobre todo decimos, es una actitud delante de Dios. Ser humilde no significa poner cara de humilde, ser humilde no significa negar las cualidades o las virtudes o las gracias, los dones de Dios que uno puede tener, sino que ser humilde es reconocerse criatura delante del Creador. Es decir, Dios es todo y yo soy nada. Y lo tengo como recibido de Dios. Y si a lo mejor Dios me dio en algún aspecto muchas cualidades, esas cualidades son don, son regalo de Dios, no son mérito mío. Y entonces, delante de Dios yo soy nada. Delante de Dios no tengo derecho a creerme algo ni a mandarme la parte. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido?, decía San Pablo. Todo lo que tenemos lo tenemos como don de Dios. Y Él nos pedirá cuenta por esos dones, cómo los hemos usado. Y si nos dio más dones, nos pedirá más cuenta, nos exigirá más. La humildad entonces es eso, es reconocer que Él es mi creador y que yo soy la criatura en dependencia de Él. Por eso Dios rechaza al orgulloso. El orgulloso es el que cree que se basta a sí mismo. Es el que cree que por sus propias fuerzas puede ganar el cielo. Es el que cree que Dios lo tiene que perdonar aunque él no se arrepienta, como Dios va a condenar a un tipo como yo. Por eso el orgulloso se cierra a la gracia de Dios. La humildad, en cambio, se abre a la gracia de Dios. La humildad es como los cimientos, es como excavar los cimientos para edificar arriba de eso un edificio, el edificio de todas las otras virtudes. Mientras más profundos son los cimientos, más alto se puede edificar sobre esos cimientos. La función de la humildad en nuestra vida espiritual está en eso, en vaciar los cimientos, es decir, en quitar los obstáculos que nuestro egoísmo y que nuestro orgullo ponen al trabajo de Dios. Cuando reconocemos que no somos nada, ahí nos confiamos en las manos de Dios, ahí dejamos que su gracia trabaje en nosotros, y que su gracia nos eleve, que su gracia nos santifique. Esto también tiene una repercusión en nuestras relaciones con los demás, que es lo que Jesús explica con esa parábola. Algo que toma como imagen de la sabiduría de los libros sapienciales del Oriente aparecía ya alguna imagen parecida. No buscar los primeros puestos en un banquete importante. El que busca los primeros puestos es el orgulloso, y ese va a ser humillado. Cuando venga, digamos, el dueño del banquete, cuando venga aquel a quien le toca acomodar a la gente, cada uno en su puesto, y le diga, baja más abajo porque hay uno que es más importante que vos. En cambio, al revés, el que humildemente busca sentarse, pasar desapercibido, sentarse en el último puesto, por ahí lo reconocen y lo hacen subir más arriba. La actitud de Dios con el soberbio y con el orgulloso. ¿De qué manera aparece esto? Y no solo en los banquetes, no solo cuando se trata de una fiesta, de una comida. Buscar los primeros puestos, es decir, los puestos que están más cerca de la cabecera de la mesa, o en algunos lugares más cerca de la fuente de abastecimiento, es decir, de la comida. No es solo el buscar los primeros puestos sin que a uno le importe nada de los demás, sino, ojalá fuera solamente en el banquete, porque no es tan importante. Pero lo que pasa es que eso aparece en cuantas otras cosas. Si lo miramos en el campo de la política, ¿qué es lo que debería ser el que tiene una vocación para la política, el que tiene una capacidad para el gobierno? Debería ser humilde, es decir, un tipo dispuesto a servir desinteresadamente, incluso a costa de muchos sacrificios, de servir a la patria, de servir a su pueblo. ¿Y qué es lo que vemos habitualmente en la política? Ya desde hace muchos años, la búsqueda de los primeros puestos. Basta con ver lo que es una elección y sobre todo la interna en un partido político. ¿Qué manera de empujarse? ¿Qué manera de pisarse los callos? ¿Qué manera de golpearse por la espalda? ¿Cuántas porquerías no son capaces de hacer para trepar un poquitito más arriba? Para tener un puesto. ¿Qué manera de hacer valer? No, yo aporté tanto para el partido, yo tengo tantos afiliados en la sección, entonces a mí me tienen que dar. ¿Y eso qué es lo que pasa? En esa especie de pelea, en esa taparida de todo, de empujarse primero en el partido y de empujarse después en las elecciones. ¿Qué se da? Una selección al revés. Porque la persona que de veras es honesta, que es honrada, que de veras entiende de los asuntos públicos, no le gusta andarse empujando con los demás, no le gusta andar practicando la ley del gallinero, todas esas cosas no le gustan, entonces se retira. Y la búsqueda de los primeros puestos es lo que permite que al final los que terminan trepando sean los más inútiles, los más sinvergüenzas, los más mentirosos y los más incapaces. Esa es la tragedia de la política argentina. No hago elección ni a ningún gobierno ni a ningún partido. O si la hago para todos, digamos, porque esto existe en todos. Existe en todos. Y entonces, por muy lindos que sean los programas, cuando los que trepan arriba son los más inservibles, son los que hicieron más para trepar, son los que hicieron más para empujar al prójimo, ahí la cosa no funciona. La cosa no funciona. Decía el Dante, siempre la confusión de las personas principio fue del mal de la ciudad. Siempre la confusión de las personas fue principio del mal de la ciudad. Es decir, cuando los hombres no están en el puesto, en la jerarquía en la cual tendrían que estar. Cuando los que valen, cuando los honrados, no encuentran puesto, no encuentran trabajo, los dejan de lado porque son molestos, y cuando los sinvergüenzas trepan, cuando aquellos que tienen voluntad de poder, ganas de mandar, satisfacción en el mal, cuando trepan y están arriba, y entonces gobiernan no para el bien común de la patria y del pueblo, sino para sus propios intereses. La confusión de las personas fue principio del mal de las ciudades. Y el orgulloso es el que no tiene conciencia de sus límites, no sabe cuál es su puesto. Cree que él está hecho para los primeros puestos y no está hecho para los primeros puestos. Es el necio con poder, es el sonso con mando, que dice Castelar, que es uno de los más grandes peligros que existe. Pero esto que existe, digamos así, en el campo de la vida civil, en el campo de la política, es algo que muchas veces puede metérsenos adentro de la iglesia. Y de hecho a veces lo encontramos. ¿Cuál es el servicio que tenemos que dar a Cristo en la iglesia? El servicio que tenemos que dar a Cristo en el apostolado. Es un servicio humilde. No buscar figurar nosotros, sino buscar que Cristo figure. Sobre todo si tenemos algún compromiso apostólico. Corremos el peligro de ponernos nosotros en lugar de Cristo. Y es al revés. El apóstol de Cristo tiene que desaparecer. Tiene que hacerse transparente, como un vidrio, mientras más limpio está. ¿Vieron cuando un vidrio está bien lavado en una ventana? Parecería que la ventana no tuviera vidrio. Y entonces es cuando mejor pasa la luz a través de ese vidrio, bien limpito, que no se lo ve. Mientras menos se ve el vidrio, más se ve la luz. Mientras menos se ve al apóstol, mientras menos se hace aparecer al que trabaja por Cristo, Cristo aparece mejor a través de aquel que es el encargado de anunciar. Y esto hacerlo desinteresadamente, porque muchas veces la voluntad de poder y la voluntad de figuración es una cosa que se nos cuela también adentro de la iglesia. No sabe cuántas veces en una comisión parroquial, en la comisión de una capilla, en algún movimiento apostólico, hay gente que lo que le interesa que es aparecer, figurar, cenarle. A mí, ¿por qué no me pusieron en la comisión? Y a fulana de tal sí la pusieron. ¿Qué hizo fulana de tal? Y entonces esas envidias, esos celos, ese querer agarrar, no la carga, porque en las comisiones, a veces en las cosas de Dios, pasa lo mismo que puede pasar en una unión vecinal o en un club. Los que quieren figurar son muchísimos, pero los que quieren trabajar son pocos. Es decir, quieren agarrar el cargo, pero no la carga. La carga la dejan de costado o la dejan para los dos o tres osos que trabajan. Pero ¿cuántos son los que se preocupan por eso? De aparecer, de ser alguien. De que, y si no, y si no encuentro, y si no puede trepar, sentirse postergado. ¿Por qué a mí me dejaron de lado? ¿Por qué? Y en las cosas de Dios tenemos que ser desinteresados. Cuando hayamos hecho todo lo que hemos, cuando hayamos hecho todo lo posible, ¿qué es lo que tenemos que decir? Como nos dice Jesús en el Evangelio, somos servidores inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Por más que trabajemos para Dios y para las cosas de Dios, Dios no está en deuda con nosotros. Si yo me contrato para trabajar en una profesión, para trabajar en un campo, tengo derecho a exigir que me paguen el sueldo convenido. El dueño del campo está en deuda por el trabajo que yo le hice. Pero Dios no está en deuda conmigo. Todo lo que yo le puedo dar a Dios es devolverle una pequeña parte de lo que Dios me dio. Y entonces el trabajo del cristiano y del apóstol cristiano tiene que ser un trabajo desinteresado, humilde y desinteresado. Y esto, como vale para el laico apóstol, vale también para nosotros los curas y vale también para los seminaristas, para los que se forman para el sacerdocio. Porque también se puede colar el orgullo. El orgullo anida de alguna manera, aunque sea escondido, en el corazón de toda persona. Y entonces, también adentro de la iglesia, lo que encontramos a veces. El trepador, el que busca las ventajas, el que busca la mejor ubicación, la mejor parroquia, el puesto más cómodo, el apostolado de más brillo, y es el que se siente ofendido, el eterno incomprendido. El eterno incomprendido. A mí me dejan de lado, a mí siempre me dan los últimos lugares, a mí no me dan el puesto que me corresponde, el mejor apostolado se lo dan siempre a otros, el mejor trabajo, y eso crea resentimiento, y eso crea espíritu de envidia, eso crea espíritu de crítica, es decir, eso introduce el veneno en el corazón de la iglesia. Es decir, el que es trepador, el que está buscando los primeros puestos, el que se siente molesto si piensa que lo han dejado, el que cree que Dios o la iglesia le debe algo a él y se lo tiene que reconocer, ese está fuera de lugar en la iglesia, está fuera de lugar en el sacerdocio, hasta que no corrija su alma y su corazón. Porque como dice también el Evangelio, el bien que hacemos lo tenemos que hacer desinteresadamente. Esa es la imagen que pone Jesús cuando dice que al dar una cena, un almuerzo, no invitar a los amigos, a los hermanos, a los parientes, a los vecinos ricos, sino invitar a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos o a los ciegos. No quiere decir que uno no pueda reunirse con sus hermanos, con sus amigos, con un vecino en una cena o en un almuerzo, ¿no? El significado es más profundo. Cuando hagas el bien, hacelo desinteresadamente, sin esperar recompensa, sin esperar que te lo devuelva. El amor es de dos tipos. Existe el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia. En el amor de benevolencia yo hago el bien a otra persona porque desinteresadamente quiero el bien para la otra persona, porque es lo mejor para él. En cambio, en el amor de concupiscencia yo le hago el bien al otro, ¿pero para qué? Porque estoy esperando una respuesta. Yo le hago un favor a una persona, yo la ayudo, yo le doy algo, yo la trato bien. ¿Por qué? Porque quiero que esa persona me quiera, que esa persona me comprenda, que esa persona sea mi amigo, que esa persona me devuelva aquello que busco acomodarme con esa persona. Eso no es amor verdadero. Si yo le hago bien a otra persona, pero lo que estoy esperando es la respuesta, es el agradecimiento, es el pago, es el favor, yo me estoy amando a mí mismo a través del otro. El otro es un instrumento. uso ese amor como un instrumento, hago un bien para que ese bien vuelva sobre mí. Y eso no es el amor verdadero que tenemos que tener. Tiene que ser desinteresado. Es decir, si hago algo por las cosas de Dios, si hago algún bien al prójimo, si hago algún favor, no estar esperando la respuesta. Lo he hecho porque el otro lo necesitaba y porque yo quiero el bien para el otro. Y eso hacerlo desinteresadamente. Más todavía, como decíamos antes, con las cosas de Dios. Dios no es deudor nuestro. ¿De qué manera a veces perdemos el pago de Dios porque buscamos el pago de los hombres? Buscamos el pago de los hombres. Hacemos una cosa bien hecha y enseguida estamos mirando alrededor o parando la oreja a ver qué dice la gente. ¿Qué tal esto? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que comen? Qué bien que me salió la esposa, ¿no es cierto? Estamos buscando la alabanza, el aplauso de los hombres. O estamos buscando la figuración. Hacer una cosa, qué sé yo, una ayuda, por ejemplo, una limosna para las cosas de Dios, una limosna para el bien común, para un fondo de emergencia. Pero ¿qué es lo que me interesa? Aparecer después, en el boletín parroquial o en el diario, con la plaquita. Lo que vemos a veces en algunas iglesias. Es una de las cosas que me duele siempre que visito Luján. Llena de ladrillos con los nombres de aquellos que pusieron plata para los ladrillos. Ya tienen su recompensa aquí en la tierra. ¡Qué tontería! Es mucho mejor hacer el bien anónimamente. Cuando yo hago el bien para que mi nombre figure en una lista o para que mi nombre figure escrito en una placa o en un ladrillo, el pago lo tengo aquí en la tierra. Es el aplauso de los hombres, es la fama, es la vanidad, es la alabanza. En cambio, cuando yo hago el bien en silencio, no, cuando en vez de poner en las donaciones para la obra tal, fulano de tal aparece N.E., sin nombre, entonces Dios que conoce el nombre, Dios que conoce el bien que se hace en secreto, Dios me da la recompensa. ¿Qué preferimos para nuestra vida? La alabanza y el aplauso de los hombres, que es una cosa tan vana, tan estúpida, que pasa tan pronto, o preferimos el premio de Dios, la alabanza de Dios, el premio que no pasa en el cielo. Entonces, hacer el bien con un corazón humilde, es decir, hacer el bien sin buscar recompensa, sin buscar respuesta, sin buscar aplauso ni alabanza, buscando tan solo agradar al Señor y hacer bien al prójimo por el amor de Dios.